Y las abuelas de Plaza de Mayo están denunciando el vaciamiento de áreas importantes vinculadas a la defensa de los derechos humanos, concretamente en el Ministerio de Seguridad de la Nación, un organismo que se había creado especialmente para colaborar en la búsqueda de nietos apropiados que las abuelas están buscando. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pablo Lachener, él es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pepe Frutos te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. Bueno, sí, efectivamente, como vos decís, el viernes a la mañana nos enteramos de la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí, bueno, nos llamó mucho la atención que la ausencia de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad hasta la actualidad venía desempeñando varias funciones, y muchas importantes, no solamente internas respecto a las fuerzas y demás, sino además como sostén, como apoyo, por un lado, a los juicios y, por otro lado, dando herramientas muy importantes en la restitución de los nietos que estamos buscando. Por un lado, elaboraban documentos, informes, relevaban documentación, legajos, es decir, un montón de tareas a requerimiento judicial, y por otro lado ejercían de alguna manera la supervisión de un grupo especializado en asistencia judicial, cuyas siglas son GEAS, cuya misión principal era, en los casos en los que no se podía obtener el ADN voluntariamente y por lo tanto había que recurrir a una vía judicial, justamente intervenía este grupo que estaba capacitado bajo la dirección, de alguna manera el control de la Dirección de Derechos Humanos, y llevaba adelante la tarea a requerimiento judicial. Es decir, no es que se liquidó un organismo vinculado a la búsqueda en sí de los nietos, porque, bueno, la búsqueda de los nietos en principio es una tarea de toda la sociedad y principalmente la lleva adelante Abuelas, el Ministerio Público, es decir, hay un montón de organismos, sino particularmente en una medida muy específica vinculada a la toma de muestras de ADN ordenado judicialmente. Nosotros habíamos tenido ya experiencias anteriores, antes de la creación de este grupo, que muchas veces las fuerzas de seguridad, cuando se les mandaba hacer esta tarea, actuaban en complicidad con los apropiadores, y muchas veces con genocidas, para de alguna manera evitar que la medida pueda llevarse a cabo con normalidad y tratar de evitar por todos los medios que la restitución sea efectiva. Nosotros en el año 2005 tuvimos un justamente en el caso del nieto Sandoval Fontana, un policía que en vez de tomarle las muestras a él, tomó muestras de ADN de un perro, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa experiencia y en el marco de un conflicto que se había suscitado con el Estado argentino en el año 2003, a principios de los años 2000, se hizo con el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acuerdo de solución amistosa donde se preveía justamente la creación de este grupo especializado para tomas de muestras y bajo el control de civiles y también civiles comprometidos con las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, todo eso fue lo que de alguna manera nos desayunamos el viernes a la mañana, ¿no? Entonces eso es lo que salimos a denunciar, el incumplimiento del gobierno nacional de estos acuerdos y de alguna manera este peligro que imponen en la trama de la búsqueda de los nietos de desaparecidos, ¿no? De los hijos desaparecidos. Fundamentalmente las restituciones, ¿no? Que se logren hacer adecuadamente las medidas judiciales. Pablo, esta persona que fue denunciada oportunamente, que es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que había estado vinculado al represor Galtieri, que fue abogado de militares acusados por crímenes de lesa humanidad, ¿él todavía ocupa el cargo? Tengo entendido que sí. Tengo esto... entendido que sí. No es. No quiero decir algo que no conozco en profundidad, pero sí. Sé que es la mano derecha de Bullrich, así que me imagino que sigue en esas funciones. ¿Y esto puede tener que ver con esta nueva reestructuración que deja fuera este organismo tan importante y que obviamente también es parte de un acuerdo amistoso entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las abuelas? Sí, probablemente tengan que ver. Yo creo que en realidad el rol de Nocet y estos personajes ahí están destinados a reestructurar el Ministerio de Seguridad para que no cumpla la función que originariamente se preveía para el Ministerio, que era justamente el control civil sobre las fuerzas policiales. Es decir, no dejar al arbitrio, al autogobierno policial, la política criminal. Esto lo planteo a nivel general, lo estamos viendo con la gestión de la ministra Bullrich. Uno de esos coletazos efectivamente tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia y con los estándares internacionales a los cuales se sometió el Estado para la investigación, para el juicio y para el castigo de los genocidas, ¿no? Uh-huh. Pablo, ¿ustedes ven que esto es parte de lo que está pasando en otras áreas del Estado? Por ejemplo, el desmantelamiento de áreas importantes de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende de otro ministerio, que es el Ministerio de Justicia, pero esto que vos decías recién, de otro tipo de política con respecto a los derechos humanos extendida a distintas áreas, no es algo aislado. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros lo que justamente estamos viendo con mucha preocupación, que en distintas áreas, bueno, en el programa de Verdad y Justicia, que es específicamente el que vos estabas comentando, donde echaron mucha gente, en la Comisión Nacional de Valores, en un montón de áreas del Estado se están justamente desarticulando estas direcciones vinculadas a la política de memoria, verdad y justicia. Nosotros lo que sostenemos permanentemente que esto es una cuestión de política de Estado, ¿no? De alguna manera cuando Macri asumió, relativizó el problema, dijo, bueno, el tema de los juicios de lesa humanidad solamente es un tema, de alguna manera, que compete al Poder Judicial, y nosotros entendemos que no, entendemos que intervienen justamente los tres poderes. Así que en ese sentido sí lo vemos con preocupación. Nosotros inclusive esta cuestión del GEAS que te comentaba al principio, bueno, fue un motivo que estuvo en agenda cuando Estela y otros organismos se reunieron con el presidente y le plantearon específicamente, bueno, la preocupación por lo que estaban sucediendo en estas áreas del Estado y que había algunas cosas que las tenía que mantener a nuestro criterio. En principio hubo un compromiso de que esto no se iba a tocar, pero bueno, una cosa son las palabras y otra cosa efectivamente lo que se termina haciendo. Pero sí es una preocupación, sí estamos observando este déficit en un montón de áreas, y bueno, es cuestión de estarle permanentemente encima y bueno, salir a denunciar como en este caso, ¿no? Ah, y ahora van a esperar una respuesta del gobierno, a ver si los convocan a alguna reunión, si se da alguna explicación. Sí, nosotros estamos esperando una explicación en esta semana. Esperamos que se revea la medida. Y si no, nosotros explicamos que eventualmente lo vamos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es rompieron un acuerdo, ¿no? Pero sí, efectivamente nosotros esperamos que se revea esta decisión. Pablo, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, a ustedes, gracias por comunicarse con nosotros. Hasta luego. Ahí hablamos con Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre este reclamo que han hecho las abuelas por el desmantelamiento de áreas importantes relacionadas con los derechos humanos en el Ministerio de Seguridad de la Nación.